Fanny Rodríguez. ¡Ay, mi amor! No quiero que pienses que tal vez yo dejé de quererte. No, por favor, ¿de qué crees que tengo el corazón capaz de jugarte una traición? Si sabes que eres todo para mí y también que yo soy nada sin ti. No has podido acostumbrarte a confiar en mí. Amores hay por bastante, ¿para qué mentir? Te juro por este sol que alumbra aquí, que para que yo te olvide me tengo que morir. Yo no sé por qué eres así. Si cambiaras tú serías tan feliz. Te doy todo de mí, mi pasión, mi sentir, pero sigues todavía así. Mis mejores momentos los vivo por ti. Me das en cada beso tu ternura sin fin. Yo vivo enamorado cada vez más de ti, como ese primer día en que te conocí. No más dudas, no veo la razón. Te lo pido. Para Lexi, Nelly, Lisette y Brenda, las hijas de Maye Vergel. Para Marta Cecilia Tellez, con cariño. Ay, bendito sea Dios que en el cielo está, por haberme dado tanta felicidad. Y a esa que le diste el gran honor de ser la dueña de mi corazón. Para amarla solo quiero vivir. ¿Qué más puedo pedir? Gracias, Señor. Y es difícil describir lo que siento por ti. Pienso en el cielo y el mar al contemplarte a ti. Eres aquel sueño real que en noches viví, que en su escena principal siempre estabas allí. Yo no sé por qué eres así. Si cambiaras tú serías tan feliz. Te doy todo de mí, mi pasión, mi sentir, pero sigues todavía así. Mis mejores momentos los vivo por ti. Me das en cada beso tu ternura sin fin. Yo vivo enamorado cada vez más de ti, como ese primer día en que te conocí. No más dudas, no veo la razón. Te lo pido. Si no hay nada con lo que pueda darte mi olvido. Si no hay nada con lo que pueda darte mi olvido. No más dudas, no veo la razón. Te lo pido.